Auspicio. Historias de fútbol para contar en la radio. Alma Mía, Peluquería, 25 de Mayo y Mendoza. En el centenario de la Copa América.